Vamos a hablar con José Sajama, presidente de la comunidad Quenta, que Queta. Esto es en Queta, del Valle de Purmamarca. Buenos días, José. Te hablamos desde La Mosquitera. Bienvenido a los estudios. Estamos de este lado, Ángel, Martín y EJ. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para toda la gente que ahora está escuchando la radio. Bueno, buen día. Tercer Malón de la Paz. ¿Llegaron ya a Buenos Aires? Sí, estamos en Buenos Aires. Estamos ya en Plaza 11, a punto de dar inicio a la movilización por las principales calles y avenidas de acá de Capital y concentrarnos en el obelisco. Hola José, ¿cómo estás? Antes que nada, bueno, feliz primero de agosto. Y quería consultarte, bueno, en realidad ya hemos tenido varias notitas, así que más que nada es para hacer una pequeña síntesis para las personas que no han escuchado. ¿Podrías contarnos cuál es el reclamo? Y imagino que, bueno, larguísimo viaje. Felicitaciones desde acá, gran apoyo, porque súper importante lo que están haciendo. Bueno, muchas gracias. Sí, ya hace una semana que salimos desde Jujuy, desde nuestra provincia. Atravesamos varias provincias: Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe y hoy llegando. En todos los lugares donde fuimos hemos sido recibidos cálidamente, no solamente por la organización de pueblos originarios, sino también por la sociedad en conjunto. Muchísima gente que ha salido a recibirnos, a brindarnos su apoyo, su aliento, su fuerza, su energía, y bueno, eso nos potencia, nos fortalece. En diferentes plazas donde hemos ido, bastante cálida la recepción. Así que bueno, hoy ya estamos concentrándonos acá en Plaza 11 para luego partir hacia por las principales calles hasta llegar al obelisco y de ahí manifestarnos en tribunales. Recordemos que los principales puntos son el objetivo general es que caiga la reforma inconstitucional, arbitraria, inconsulta que realizó el gobierno de Jujuy. También necesitamos que el Congreso pueda sesionar, que se puede expedir ante las diferentes presentaciones que se han realizado en el mismo en relación a esta consulta, a esta reforma y consulta. También, al Congreso también le pedimos la ley de propiedad comunitaria que pueda sesionar alguna vez que incorpore dentro de su agenda legislativa el tema pueblos originarios. Necesitamos también que el Congreso pueda sacar la ley que intervenga la provincia. Las provincias deben ser intervenidas federalmente porque cometen ahí una serie de atrocidades, de barbaridades, violaciones a los derechos humanos que a esta altura ya son inaceptables. También exigimos el cese de la persecución a todos los dirigentes de pueblos originarios, dirigentes indígenas, que están siendo perseguidos. En nuestra provincia están llegando una infinidad de notificaciones hacia las comunidades, a los dirigentes, a la gente que participó en las diferentes movilizaciones, con multas altísimas, elevadas, penas de prisión de más de 20 años, o embargo de los bienes de la gente. Así que bueno, son los pedidos, estamos acá en Buenos Aires, esperamos encontrar acá canales de diálogo, cosa que no encontramos en las preguntas. Uf, José, qué tema. ¿Podrías contarle a nuestra comunidad cuál es la diferencia entre la ley de propiedad comunitaria y el capitalismo? La ley de propiedad comunitaria es una ley que resguarda, sería una ley que resguarda los territorios, que resguarda, genera como un blindaje jurídico a los territorios de las comunidades. No es necesario nuestra aprobación porque sería una ley que da garantías a quienes vivimos en los territorios de las comunidades. digo, porque hasta ahora eso no existe, y más con la aprobación de esta nueva constitución, quedan vulnerados, más expuestos de nuestros territorios. Acordate que bueno, la nueva constitución entonces es promover el saqueo, en este caso el saqueo del hecho. José, ¿el Malón de la Paz siempre ha empezado desde Jujuy? Sí, sí. En 1946, 15 de mayo, inició en la Puna de Jujuy y llegaron acá a Buenos Aires caminando con más de 3 meses de camino, casi 3.000 kilómetros. 2006, el segundo Malón de la Paz, también caminando desde Abrapampa hasta los cruces de Purmamarca, para exigir el tema tierra, la propiedad de los territorios. En fin, hay siempre una... este sería el tercero, pero bueno, siempre se ha iniciado en la Puna, siempre se ha iniciado en Jujuy. Entendemos que Jujuy es una provincia netamente indígena y es necesario que bueno se tome en cuenta eso. Es un sector, digamos, si bien es chico, son más de 47 comunidades, necesariamente se deben tenerlos en cuenta, respetarlos como tal, porque si no se generan ese tipo de cosas. Bien, ¿cómo estás, José? Te habla Martín de aquí de Radio La Mosquitera. José, te hago una pregunta. ¿Tienen algún tipo de reunión pactada con algún funcionario del gobierno nacional o con alguien del Congreso para tratar este tema, que estos temas, estas exigencias que los han llevado a Buenos Aires? No, hasta ahora no. Si bien por ahí algunos legisladores, en el caso cusqueño, sí se han acercado, pero bueno, a título personal no hay oficialmente una convocatoria, no sé, para acercarnos al diálogo, ¿no? No hay. Perfecto. Y en el caso de que hoy día han llegado ahí, van a estar manifestándose en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué tienen pensado en el caso de que hoy no haya una respuesta de algún funcionario que quiera hacer alguna reunión? ¿Cómo continuaría su estadía en Buenos Aires? ¿Cómo continuaría esta exigencia? Bueno, la gente está decidida. La gente va a acampar en los principales lugares de acá de Buenos Aires, congresos, tribunales, y de no tener respuestas se van a profundizar las medidas. Ya hablamos de huelga de hambre, ya hablamos de encadenamiento, en fin. Estamos decididos a hacer respetar nuestros derechos y a que puedan traer esta reforma, porque ya consideramos la más irrespetuosa en todo término. Perfecto. Otra pregunta, José, y teniendo en cuenta que hoy es primero de agosto, ¿tienen pensado también realizar algún tipo de ceremonia o algo ahí en el lugar donde se concentren? Sí, vamos a realizar el ritual de la Pachamama en la plaza, posiblemente en el obelisco o en la plaza, en una de las plazas que están cercanas al tribunal. Perfecto. ¿Y cómo están viendo ustedes ahí, cómo, más allá de que seguramente la gente siempre los ha recibido muy bien, pero cómo están viendo, teniendo en cuenta que están en la ciudad de Buenos Aires, con Larreta, que es candidato a presidente, que su candidato a vicepresidente es el señor Gerardo Morales, cómo están viendo ahí la situación con respecto a la policía, las fuerzas represivas, cómo ven esa situación, cómo están? Bueno, yo creo que ellos se complementan en el sentido de que ideológicamente, para ver quién es el más duro, ¿no? Quién es el más, como que se gana el lugar ahí, quién es el más mejor represor. Entonces, para nosotros la verdad es que lo que hagan políticamente no mucho nos interesa, porque bueno, también nos han acusado de kirchneristas, de izquierda, nos han acusado de montoneros, para esto también se prenden los medios hegemónico en los medios que responden al poder, así que bueno, ellos seguirán haciendo sus cosas, pero creemos que es un modelo que no va con lo que plantea el movimiento indígena, no tiene una mínima actitud, digamos, o una mínima coincidencia. Y no estamos en esa agenda en los planteos. Bien. Perfecto. Bueno, charlamos con José Sajama, presidente de la comunidad de Queta, integrante del tercer Malón de la Paz, y nos está narrando, contando un poco cómo están viviendo la situación ahí en Buenos Aires. Bueno, José, la verdad es que agradecerte inmensamente por esta comunicación. ¿Hay algo que nos quieras mencionar, que nos quieras comentar, que nos quieras decir, que la audiencia escuche? No, decirle a la gente que estamos, a ver, Jujuy es una provincia plurinacional, hay diversidad y convivimos igual que el resto del país con la diversidad de sectores de nuestra provincia, lo cual es necesario que esos sectores sean contenidos, sean considerados, sean respetados en todos sus términos, sus derechos, en sus modos de vida, en sus formas de vida que tienen, digo, porque al no ser respetados se generan estas situaciones. Considero que es necesario poder, generar un entendimiento y una convivencia lo más sana posible, ¿no? Los estados, los gobiernos deben dejar de lado sus intereses económicos, sus intereses son instrumentos también de las multinacionales que pretenden saquear los territorios. Esta reforma ha sido hecha para sacar el litio y garantizar el extractivismo. Entonces, no estamos para nada de acuerdo. Eso decide a la sociedad, bueno, que nos entienda, y es una causa digna, una causa noble, y bueno, siempre nosotros aportando a la construcción de plural de esta ciudadanía, tratando de responsablemente hacer aportes para convivir y que sea una convivencia armónica en esta sociedad. Bueno, perfecto, José. Bueno, desde aquí, desde Radio Comunitaria La Mosquitera, por supuesto que les enviamos nuestro acompañamiento y estamos junto a las comunidades en este reclamo y en estas exigencias justas que merecen ser escuchadas y ojalá sean prontamente escuchadas y puestas en práctica también por la gente que se encarga de gobernarnos, los funcionarios. Así que, José, agradecerte absolutamente esta comunicación, mandarte un abrazo inmenso a ti y a todas las personas que están ahí de las comunidades. Y bueno, seguiremos con la información y cómo va ocurriendo y cómo va pasando todo desde aquí, desde La Mosquitera. Y eso, les enviamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a ustedes y nuevamente saludos para toda la gente que escucha la radio. Muchas gracias, José. Hasta luego, José.